Hola, mi nombre es Julieta de Simone. Escribí y dirigí la obra de teatro Las Bridas, que tuvo una exitosa temporada durante todo el año pasado y que este sábado 6 de julio se reestrena en la Sala Belisario a las 21 horas. Las Bridas es una ficción de terror que indaga en la transmisión del miedo como mandato familiar y cultural, con las actuaciones de Antonio Bax, Débora Testi, Vanina Ferreira, Natalia Franco, Celeste Monzú y Pilar Boyle. La anécdota reúne a una familia de campo que recibe a unos extraños visitantes de la ciudad, a la vez que una presencia oscura y sin nombre acecha desde afuera de la casa. Las Bridas se ofrecerán en la Sala Belisario, Corrientes 1624, todos los sábados a las 21 horas. Las entradas se reservan entrando a la página de Alternativa Teatral. El valor de la entrada es de 70 pesos y para estudiantes y jubilados hay descuentos y las entradas salen 50 pesos. Y también para los socios del Club La Nación está la promoción del 2x1. Las Bridas, todos los sábados, en Sala Belisario, a las 21 horas.